En este paseo central de los bosques de la Alhambra, todos los años montan una exposición. Cuando tú estabas, no. Aquellos fueron otros tiempos, pero ahora, cuando casi todo por aquí gira en torno al turismo, las cosas son como son. Y con el pretexto casi siempre de extender y fomentar la cultura, montan estas exposiciones. El año pasado y también en los meses de otoño presentaron una exposición de fotos. El tema era el agua. Este año expondrán una nueva exposición y el tema será el aire. Fotografías escogidas de entre muchos lugares del mundo y artistas que montarán en grandes paneles plastificados y al aire libre. Y claro que es bonito esto, cultural y artístico. Para muchas de las personas que vienen de fuera y para los que viven en la ciudad de Granada y al caer las tardes se dan un paseo por estos jardines. Pero para mí, te soy sincero, es poco interesante. El aire, y tú bien lo sabes, en estos lugares de la Alhambra fue y sigue siendo nuestro amigo, nuestro mejor compañero en las noches de luna, al rayar el alba en las tardes de verano, en primavera y otoño. Y ahora que faltas, si no lo tuviera como amigo en estos sitios de la Alhambra, ¿cómo soportaría tanta ausencia y dolor en el alma? Aunque a veces